Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera. ¡Sí, por acá! ¡Boris! ¡Boris! ¡Quédate por acá, querido! Ahí está, espera que no abras el micrófono, ¿ves? Todavía. Bueno, siéntese. Ya. Sentalo. Boris Blaga, muy buenas tardes. Hombre que llega desde Moldavia a la Argentina, vamos a hacerlo rápido. Un hombre. El búho, señor. Ah, sí. Fuera, no, el búho no puedo, me da miedo. Me da miedo. Yo no lo toco ni, pero ni con un palo. El olor no es el búho, te aviso, es otra cosa. Igual tiene olor, Es de gato, dice. Ah, sí, no es de gato tampoco. Ah, no, de gato. Boris Black. Boris, cuénteme. Decime. Usted es nutricionista. Sí. ¿Está bien lo que le digo? Sí, correcto. Hablemos, yo no sé, nunca se lo pedí. Hablemos de la dieta disociada, que mucha gente la practica. Ajá. Y dicen que da mucho resultado. Bueno, no seas resultadista, Barragán. ¿Qué quiere que sea? La dieta también tiene que tener su estética. ¿Yo? Su elegancia. Lo que se llama el morfo bonito. ¿Qué? ¿Como el fútbol? ¿Sabes cómo le decíamos en Moldavia a la dieta del morfo bonito? No. ¿Cómo? La dieta menotista. Ah, ¿por qué lo conocían la menotti en Moldavia? No, manzana. Si le decíamos menotista porque comíamos menos. Bueno, Boris. Menotista. Está bien, no, por está favor. Bien, pero es el morfo bonito. Pero vos sos bilardista. Escuché hablar del morfo bonito. Es que vos sos bilardista para adelgazar, gordo. Vos querés el resultado. Y sí, ¿quién no quiere ver el resultado? El estudiante, por eso. No, está bien. Quiero ver el resultado. Bueno, está bien. Entonces, ¿para que te pincho con una aguja? ¿Te rompo la gamba patada? Te doy un bidón de laxante. ¿Sabés cómo vas a adelgazar, barbita? Boris, ¿quiere que...? Escúcheme, no tiene ganas de hablar de esto, hablamos de otra cosa. Yo no tengo problema. Pero qué gordo flora que sos, Gordo, hoy que hablamos de dieta, hoy querés hablar de otra cosa, vos. ¿Qué no, Boris? Ay, ¿sabés qué hay que hacer en este país, pero urgente? ¿Qué hay que hacer, Boris? Es un plan nacional de obesidad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nunca me hubiera imaginado que usted pensaba en políticas de salud. Aunque te sorprenda, pienso en cosas que vos no sabes qué pienso. Bueno. Te entiendo, como vos sos un gordo telepático. Boris, no sea, no me agarre, todo. Yo no es que sé que pienso, que sé que todo lo que usted piensa, pero... mensaje de Salaza. Mensaje de Salaza. Salaza, después vamos a ver si podemos hablar por teléfono con Salaza. No es eso, Boris, bueno, yo no me ataque. Pero para esta política de salud... Sí. Necesito que vos me des una mano, barrilete cómico. ¿Tú dices que yo le puedo dar una mano en esta política de salud? Sí. ¿Yo? Sí, vos. ¿Por qué no? ¿Y cómo lo puedo ayudar? Bueno, cuando salga el plan Gordo Cuidado... tenés que mandar a lo de 678 a revisar para que se cumpla. Gordo Cuidado. Ajá. ¿Viste? Lo mandás con cámara oculta. Sí, ya sé. Se hacen los sota. Miran si hay distintas varas. Si hay buena noti. Todo lo banaliza. Todo. ¿Pero qué es el plan Gordo Cuidado? En la Argentina de hoy, la gordura es un flagelo. Gordos que un sistema insensible no sabe contener. Gordos a quienes la sociedad deja librados a la buena de Dios. Bueno, David, ¿vos sabés cuál es la buena de la Dios? ¿Eh? ¿Vos sabés cuál es la buena de Dios, Barrilindo? Vale. No sé. Bueno, sí, se supone que cuando... buena de Dios es cuando... Está bien, deja, no hagas esfuerzos que no te van a dar resultados. Bueno, déjeme que ya le iba a decir. Ni para vos ni para mí. No, ya. La buena de Dios... ¿Qué? No sé cuál es. Qué mala voz. Si siempre nos termina matando la buena de Dios. Bueno, vos... ¿Qué buena de Dios? Bueno. Dios está sobrevaluado, gordo. No se tire contra Dios, está en contra de todo. Y no hace nada y todo el mundo está pendiente a ver si lo ayuda. Boris, por Dios, hay mucha gente creyente que está escuchando. No se tire contra de todo, de Dios también. ¿Sabés qué es Dios? Hay mucha gente que... ¿Sabés qué es Dios? ¿Qué es? Es Messi. Es el más grande. El mejor de todo, el más pulenta, el intocable, el más famoso. Sí. Y después no te ayuda nunca. Los goles los hace siempre en otro lado. Bueno, Boris, no le diga eso a Messi también. Ya le pega a Dios, pega a Messi. Hay gente que cree. Bueno, Boris, tiene razón. Hay gente que no, pero hay gente que cree, Gerardo. Sí. Hay gente que cree que está escuchando. No, con Messi. ¿Y eso que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Y claro, hay gente que toma mate con CBC. También hay que respetar a la gente que toma mate con CBC. Y sí, Boris, claro, y sí. Y dale que va, toda. Vos respetás cualquier cosa. ¿La saborizada también? ¿La respetás? Toda. Sí, hay que respetar, y sí, hombre. Hay que respetar, respeta cualquier cosa. La saborizada, para... sabor limón, saborizada naranja. Para vos sí. La democracia es eso, ¿no? ¿Qué? Es respetar las porquerías que hacen los demás. Pero Boris, deja que la gente tome mate con CBC, no, ustedes no, también. No, señorito maestro, no. Porque hay, hoy toman mate con CBC y mañana llaman a los milicos para que te den un gol. No, pero por Dios, no tiene nada que ver tomar mate de yuyo con para que ser golpista. Mirá, barra, el tipo que rompe una tradición ancestral. ¿Qué? Como es el mate con yerba mate. Está bien. Después rompe cualquier cosa, pebete. Bueno. ¿Qué es peor crimen? ¿Robar un banco o fundar un banco? No sé, es peor fundar un banco, ya lo sé. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Quiero ver cómo andás en cultura general. ¿Usted me hace trampa? ¿Usted me cambia de tema así? A ver si caigo. Nada pero más te digo, es mucho peor si fundás el banco y te pones a tomar mate con CBC en tu oficina. Es mucho peor. Escúcheme, dígame una cosa. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué te pasa, Barra? ¿Que estás armando un rompecabezas? ¿A dónde va cada cosa? No, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¿Vos? No se haga el sonso. Vos dejame que yo sé. Déjame que yo sé dónde voy. Es como si lo tuviera todo escrito, te digo. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. A ver. Estos comentarios, mi querido amigo, introduce el tema de gordo cuidado. Ah, bueno, y cuénteme el gordo cuidado y listo, te digo, vamos. Y te digo, gordo la nata. No, no. Gordo no, Viñasque. Ya empezamos con él. Gordo Carrió. Y ahora, gordo Salerno. Bueno, es cierto que se agregó uno. ¿Qué les hizo la sociedad a esos gordos que ahora quieren destruir al país? ¿Vos te lo preguntaste? ¿Qué les hizo la sociedad? Que ahora... No, la verdad que nunca lo habías... No, no. Y no, claro. No, la verdad no. ¿Sabes qué cerca que está de entrar en la lista de gordos cuidado? Por favor, no me pongas. Tengo la virome, te digo, me pide a grito la virome. Anotá Barragán, Bori, anotá Barragán. No me pongas en la lista de gordos cuidado, no me pongas. ¿Vos no sabés que esos gordos están cebados, Barrita? Está bien, sí, ya sé, eso puede ser, ya lo sé. Están cebados con yerba CBC. Córtela, digo con yo. Yerba CBC. Ahora, si, usted es como la gente, usted es un hombre mayor, pero bueno... Escuchame, se obsesiona con las cosas. Digo yo, el gordo la nata. Sí, ¿qué? ¿Por qué hay un la nata suelto y un la nata preso? Bueno, uno es delincuente. Está delincuente. ¿Y le dan un programa de televisión? No, al otro. Me cacho el día. Al delincuente. No podemos dejar gordo suelto. No, no, vos. Hay que hacer gordo cuidado y meterle fósforo directamente. Escúcheme, gordo cuidado y meterle... Eso es cuidarlo para usted. Eso es cuidarlo. Me quiero morir. No dice que le hizo la sociedad. Vos no tenés un pito a la vela, ¿no, gordo? El plan de salud no es para cuidar a los gordos, es para cuidar a los demás. ¿Cómo? ¿Entendés? Por eso se llama gordo cuidado. Ah, era gordo cuidado. Claro. Claro, viene un gordo. Viene un gordo, cuidado. Es como cuidado con el perro. Es como cuidado. Que viene el gordo. Es como cuidado con el perro. No me parece lo mejor que andar poniendo un gordo como si fuera un perro, la verdad. Es un gesto un poco facho de tu parte. La verdad que sí. Está discriminando. No quiero decir que los gordos son como perros. No, como animales. Nunca los gordos son como animales. No tienen sensación de saciedad y no pueden dejar de comer. Por eso no digo que los gordos sean animales. Él quiere decir gordo cuidado. No, ojo a nadie. El gordo es humano, Barrita, es humano. Bueno, está bien, pero usted... No es un perro. Usted dice que discrimina al gordo, Boli. No, mi amor de primavera, no. Quiere ser al azar. Yo digo que hay que meterle fósforo al gordo. Fósforo al gordo, digo yo. Y bueno. No podemos depender de un solo compañero que toma Fernet y que le tira piedras a la nata. Con eso no alcanza. ¿Cómo con eso no alcanza? Es un solo compañero. Eso no es un compañero, es un linchera borracho. ¿Cómo un compañero? Que no es un compañero. No podemos depender de un solo compañero. Por favor, Boli, no era un compañero. Era un señor borracho que vivía, que andaba por la calle. Te digo la intención. Ay, la intención del compañero del Fernet era buena la intención. Era buena. Lástima que con un solo linchera no hacemos nada, gordo. ¿Qué quiere hacer? Hay que armar el ejército de linchera de liberación. No. Que se llama Ejelili. Y con un ejército, escúcheme, y yo quiero que escuchen, y que escuche Gerardo, que siempre le da la razón a usted. Usted dice que con un ejército de linchera, usted quiere atacar a la nata y con eso soluciona cosas. Por favor. Ahora, mejor no le pongamos Gelili, que suena calzoncillo. ¿Sabes qué? Me voy a pensar un nombre para el ejército. No es que Gelili suene a calzoncillo. No es que Gelili suene... Y si a mí me suena, suena un poco a calzoncillo. Puede ser. Ya estoy viendo el cartel pero gigante. Pero el problema no es el nombre. El problema es que hay un ejército de lincheras que le tiran piedra a la nata. No arregla la cosa. No, me voy a pensar un nombre bueno para el ejército. Pero siempre tenete el fósforo a la mano, Barry. Yo lo tengo. Igual es verdad que uno solo no es un ejército. Y un ventilador podría tener a la mano. ¿Cómo? No, tenerlo fósforo. Ya vimos que con la ley, esto no lo para con la ley. No, no diga eso. Con la ley, ¿cómo no? ¿Cómo no? No paramos, y bueno, si no lo paramos con la ley, fosforito no, a mano. Bueno, muchachos, mirá la hora que es. Bueno, chao, Pinela. Muchacho, me voy yendo. Y métale fósforo a esto nazi de la tela. Métale fósforo. Bueno, Boris. Y al que quiera sumarse, que se haga linchera de liberación. Bueno, y fósforo al gordo Lanata. Y fósforo al gordo Carrió también. Bueno, Boris, vaya, vaya. Y al gordo Salerno y al gordito Viñal. Bueno, vaya. Se le tiene más cariño, Viñal. Vaya, Boris. Dale el la casa, mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.